El laberinto es una de esas imágenes que está grabada simbólicamente en lo más profundo de nuestra psique. Es el camino sinuoso que te conducirá a algún lugar si no te pierdes antes. Es el lugar peligroso del que quizá nunca salgas, pero donde también existe la promesa de una recompensa oculta. Los laberintos forman parte de nuestra herencia cultural y aún hoy nos atraen. ¿Por qué tienen ese poder sobre nosotros? ¿Qué hay en su interior? ¿Por qué es importante hablar de ellos? ¿Por qué es tan importante imaginarlos, recorrerlos mentalmente o físicamente? Hoy quiero hablarte de los laberintos y también de un ser misterioso que habita en sus profundidades, de la dama en el laberinto. Soy Octavio Deniz y te doy la bienvenida a la entrada de este laberinto, al comienzo de un nuevo capítulo de Nómadas. Algo que llama la atención en el laberinto, en primer lugar, es que un laberinto no sirve para nada. Arquitectónicamente no tiene utilidad práctica. No es un lugar en el que te puedas refugiar, no es una casa, ni un templo, ni un castillo. No puedes guardar nada en él y tampoco te ofrece una habitación donde reposar. El laberinto suele ser un conjunto de muros, sean de piedra o de ladrillo, o incluso un seto vegetal. El laberinto está abierto hacia el cielo y sin ninguna otra función que caminar por él, sin ninguna otra función que perderse en él. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué querría alguien perderse en algún sitio? Las personas sensatas no quieren perderse. Las personas sensatas calibran su GPS antes de emprender el viaje, consultan las guías y reservan los hoteles. Las personas sensatas comprueban el precio de los restaurantes, el cambio de moneda y repiten las frases que les salvarán la vida si tienen que hablar con los nativos. Las personas sensatas compran libros de autoayuda, acuden al psicólogo, visten la ropa que hay que vestir, evitan hablar con los desconocidos y ven las series de moda para tener tema de conversación con los conocidos. A lo mejor por eso los laberintos parecen cosa de otro tiempo, algo sin utilidad. En todos los pueblos de España hay, como mínimo, una rotonda para el tráfico. Una rotonda es un laberinto para tontos. Un laberinto diseñado para un mundo donde todo debe estar señalizado, todo marcado, todo definido. Un mundo donde no puede haber matices ni confusiones, porque es en esos resquicios donde nos podemos perder. Y perdernos nos provoca terror. Tenemos miedo de perdernos porque tenemos miedo a encontrarnos. Nos creemos mejores que nuestros antepasados porque hemos abandonado a los viejos dioses. Los hemos derribado de sus altares. Y sin embargo, los dioses no han muerto. Están vivos, pero dentro de nosotros. Antes, los dioses eran visibles. Ahora son invisibles. Pero su poder sigue intacto. Uno de esos viejos dioses es Hermes, el dios de los escritores, de los poetas y también de los saltimbanquis, los trileros, los buhoneros, los vagabundos y los bandidos. Un conjunto de profesiones que vienen a ser, en resumen, una y la misma. En el mundo de Hermes, un escritor es lo mismo que un estafador. Hermes es, según la tradición, el dios de los caminos, pero también de los cruces de caminos. Sí, los cruces, esos que han desaparecido con con las rotondas. El cruce es el umbral, el espacio donde todo puede ocurrir. Pero Hermes es también el que guía a las almas, el psicopompo, aquel que lleva a los fallecidos al mundo cavernoso, al mundo oscuro, donde reina Hades, el dios de los muertos. Del nombre de Hermes se deriva el adjetivo hermético. El cierre hermético fue inventado por los alquimistas y durante mucho tiempo fue un gran secreto. Asociamos hermetismo con secreto y secreto con misterio. Hay personas herméticas, difíciles de alcanzar. Su laberinto parece intrincado. Son seres que dan la impresión de guardar mucho dentro, de tener grandes secretos. No sabemos casi nada acerca de ellos, y quizás por eso pueden ser fascinantes. Son seres misteriosos. ¿Qué piensa el médico mientras te está palpando el abdomen en silencio? ¿Qué siente la psicóloga protegida detrás de su mesa mientras su clienta le cuenta un sueño que la perturba? ¿Qué misterio hay detrás de las personas que escuchan en silencio a otras personas? Aquellos que recogen los secretos de los demás, ¿qué secretos tienen? Entrar en el laberinto del otro implica dejarse seducir, cruzar el umbral, aceptar que Hermes nos guíe por territorios oscuros, por recovecos que no sabemos a dónde nos conducen. Aquí Hermes se convierte en un guía de almas, en un psicopompo. Y el laberinto es también una imagen de lo que representa el mundo de los muertos, el lugar en el que entras y del que no sabes si saldrás. Pero el laberinto tiene su propia historia, su propio mito. Quiero contarte ese relato. Este relato comienza cuando Zeus, el padre de los dioses, observa a una bella joven que está contemplando el mar. Como es costumbre en él, Zeus se enamora inmediatamente de ella y se acerca para cortejarla. Pero la joven no se deja convencer fácilmente y Zeus tiene que usar uno de sus viejos trucos de seductor. Como gran transformista que es, toma la apariencia de un toro blanco y se aproxima a la muchacha, que aún no lo he dicho, se llama Europa. Europa queda prendada de la belleza del animal, que además parece manso y tranquilo. Acaricia su lomo y casi jugando se monta sobre él. En ese momento, el toro echa a correr y se introduce en el mar, raptando a la joven. El viaje a través de las aguas termina en las costas de la isla de Creta, donde Zeus recupera su forma habitual y allí donde rompen las olas entre la espuma del mar, posee a Europa. A pesar de sus dudas iniciales, parece que Europa encuentra agradable al dios y mantiene con él una larga relación. El rapto de Europa tiene consecuencias, ya que de estos amores nacieron tres hijos: Minos, Radamanto y Sarpedón. Como Zeus se olvidó pronto de los amores de Europa, ésta se casó con el rey de Creta, Asterio, quien adoptó a los tres niños como propios. A la muerte del rey Asterio, sus tres hijos proclamaron su deseo de convertirse en gobernantes de Creta. Minos, que era el mayor, no deseaba ceder el trono a sus hermanos ni compartirlo, pero tampoco quería entrar en un conflicto directo con ellos, así que se dirigió a la playa e invocó al dios de los mares, Poseidón. Minos pidió a Poseidón que obrara el siguiente prodigio. Si él era el rey destinado a gobernar Creta, Poseidón debía entregarle un toro que Minos sacrificaría en honor al dios. Y efectivamente, después de hacer esta promesa, surgió del mar un toro blanco, casi resplandeciente. Un animal de tan sublime belleza que hizo que todos quedaran convencidos de la legitimidad de Minos para ocupar el trono de la isla. De nuevo, la figura del toro se hace importante en esta historia, solo que ahora el toro no es Zeus, sino el regalo de Poseidón hacia Minos. Ahora bien, Minos, fascinado con el animal, pensó que sería una pena sacrificarlo y que sería mejor llevarlo con sus rebaños de vacas para que sirviera como semental. En su lugar, escogió al mejor de sus toros y lo sacrificó en vez del toro blanco. Pero existe una norma que nunca se puede romper, y es que cuando uno hace un trato con un dios, no se puede faltar a la palabra. Tanto en los mitos como en la realidad, los dioses, los poderes del inconsciente, son más fuertes que nosotros. Romper esta promesa traería malas consecuencias para el rey Minos. Poseidón se vengó de Minos a través de la esposa del rey, Pasífae. Para ello, provocó en la reina Pasífae un desmedido amor por el toro blanco. De manera que Pasífae, que no sabía cómo satisfacer su lujuria, habló con Dédalo. Dédalo era un ingenioso inventor de origen ateniense que trabajaba en la corte del rey Minos. Desarrollaba autómatas e incluso se dice que fabricó un gigante de bronce llamado Talos, un gigante que recorría las costas de Creta vigilando la llegada de cualquier intruso. Para ayudar a la reina Pasífae, Dédalo fabricó una vaca de madera que cubrió con la piel de uno de estos animales. Dentro de la vaca hizo entrar a la reina. El animal de madera fue colocado en los prados para que el toro cumpliera su labor como semental. Los mitos, mitos son, así que de alguna manera aceptaremos que Pasífae pudo satisfacer su deseo con la bestia sin morir en el intento, y no solo eso, sino que quedó embarazada del toro. A su debido tiempo, Pasífae dio a luz a una criatura, un monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano. Este ser taurino, hijo ilegítimo del rey Minos, fue conocido como el Minotauro, aunque su verdadero nombre era Asterión. El rey Minos quedó desolado al ver a la bestia. Comprendió que si su figura se hacía visible ante el pueblo, su deshonor sería evidente para todos. Así que tomó una decisión. Llamó a Dédalo y le encargó que creara un laberinto tan complejo que nadie que entrara en él pudiera encontrar jamás la salida. Dentro del laberinto encerró al Minotauro. Hay quien dice que Minos, como otros reyes de la antigüedad, debía renovar su reinado cada cierto tiempo. En el caso de este rey, la renovación tenía un carácter más sangriento. Se dice que el monstruo debía saciar su apetito y para tal fin, coincidiendo con el tiempo de renovación del rey, Atenas, que estaba bajo el dominio de Creta, debía entregar 10 hombres jóvenes y 10 doncellas que eran introducidos en el laberinto. Ninguno conseguía salir del lugar y todos ellos, uno por uno, eran devorados por el Minotauro. Un príncipe ateniense llamado Teseo estaba decidido a acabar con este tributo sangriento, así que se infiltró entre el grupo de jóvenes que debía ser sacrificado. Dentro de sus ropas fue capaz de esconder una pequeña espada. Teseo estaba tan decidido a matar a la bestia que no le preocupaba cómo salir del laberinto. Pero cuando llegó a Creta con las demás víctimas, Teseo llamó la atención de una joven llamada Ariadna. Ariadna era una de las hijas legítimas del rey Midas y su esposa Pasífae. Hay quien dice que era una joven de gran ingenio, y seguramente así era. En secreto, se acercó a Teseo y le dio lo que necesitaba para triunfar en su empeño y salir vivo del laberinto: una madeja de hilo. Probablemente Ariadna era una tejedora, o yo así lo creo, lo que la emparenta con todo un linaje de diosas expertas en el arte de hilar y tejer. Tendiendo el hilo desde la entrada, el héroe Teseo encontró al monstruo y lo mató, y siguiendo el hilo de vuelta, pudo salir sano y salvo del laberinto. A continuación, y temiendo la ira del rey Minos, huyó con Ariadna lejos de Creta. Minos, enfadado, decidió pagar su ira con Dédalo. Unos dicen que porque consideraba que el laberinto no había servido para nada, y otros porque piensan que fue Dédalo quien conspiró con Ariadna. Así que Dédalo tuvo que idear la manera de escapar de Creta. No podía hacerlo por mar, ya que ahora todos los barcos estaban vigilados. Así que pensó en salir volando. Con ayuda de su hijo Ícaro, construyó unas alas de cera de abeja y las cubrió con plumas. Ambos, Dédalo e Ícaro, se lanzaron desde un acantilado sobre el mar y echaron a volar. Pero Ícaro comenzó a elevarse cada vez más. Dédalo, más inteligente, volaba a ras del mar y llamaba a gritos a su hijo para que bajara. El inconsciente Ícaro se acercó demasiado al carro de Helios, el sol, lo que hizo que sus alas de cera se fundieran. Así, se precipitó al mar, donde murió. En cambio, su padre, más precavido, fue capaz de alcanzar la orilla donde encontró la libertad. Para finalizar la historia, habrá que decir qué ocurrió con Teseo y Ariadna. Las fuentes difieren en los detalles, pero casi todo el mundo coincide en que la pareja separó sus caminos después de salir de Creta. Así, Ariadna se convirtió en la esposa de Dionisos, el dios del éxtasis y de la divina locura. En el relato primigenio acerca de los laberintos, quien habita el laberinto es un monstruo, es el Minotauro. Y esto, como iré narrando, tiene su sentido. Pero antes de llegar a esa parte, quiero hablar del momento en el que el rey Minos realiza su promesa. Como ya dije, Una promesa hecha a los dioses es algo que no se puede romper, porque la ira divina es fulminante en su castigo. En la antigüedad, cuando no existían contratos escritos o estos eran algo muy raro, un pacto se sellaba con la palabra de cada cual. Un hombre valía lo que valía su palabra. Por eso, en diversos ciclos mitológicos, existen dioses que velan por el cumplimiento de los juramentos entre humanos. Y también dioses que se toman muy en serio los juramentos que se hacen hacia ellos. Se puede ir un paso más allá y plantear la siguiente idea. Quizás cada uno de nosotros es también una promesa hecha a los dioses. Quizás estamos aquí para cumplir una meta. Y aquí cabe preguntarse, ¿quién ha fijado esa meta? ¿Quién ha creado el marco de la promesa? ¿Podemos cambiar la promesa hecha por nuestros padres ante los dioses tutelares? ¿Podemos cambiarla, acaso, por una promesa personal? A lo mejor, por la promesa de llegar a ser lo máximo que podamos ser. La historia de Dédalo e Ícaro y su salida del laberinto ilustra también algunos detalles que me parecen interesantes. Se suele decir que este relato habla de la falta de racionalidad de la juventud. Ícaro es desobediente y cuando obtiene el poder de volar, actúa de manera inconsciente y por eso muere. Es cierto que las personas jóvenes tienden a correr riesgos y hay una explicación incluso neurológica para ello. Pero yo quiero ver esta historia desde una perspectiva un poco más elaborada. Ambos, Dédalo e Ícaro, están intentando escapar del laberinto. Un laberinto que está en una isla. Es decir, quieren salir de ese reducto en el que están encerrados, como a veces nosotros mismos estamos encerrados en nuestra propia cárcel. Dédalo, el padre, usa su ingenio para fabricar el medio de escape, que son las alas de cera. La cera es el producto de las abejas, símbolo del esfuerzo. Las plumas provienen de los pájaros, que como los ángeles son seres que viven a mitad de camino entre el cielo y la tierra. Así que el ingenio, el trabajo y cierta capacidad de volar, de imaginar, nos pueden sacar de nuestro laberinto. Dédalo aletea muy cerca de la superficie del mar. Y el mar, ya lo sabemos, son las emociones y sobre todo el inconsciente. Pero Ícaro se eleva a los reinos de Helios, vuela demasiado alto y sus alas se derriten. Cuando el ego vuela demasiado, todo el ingenio que le ha llevado a esas alturas se deshace como la cera de la abeja bajo un sol radiante. Esto ocurre con las personas demasiado narcisistas, o incluso con los gurús, los políticos, o con todos aquellos que buscan la fama. No saben que están volando con alas prestadas, con alas muy frágiles. La caída de Ícaro es algo que podemos ver con frecuencia en las noticias. Cierto personaje famoso es desenmascarado públicamente, por ejemplo, por una investigación policial o por un error que sale a la luz. Y entonces presenciamos su caída a los infiernos. Su ego le ha hecho volar demasiado alto. Pero esto es algo que también ocurre a las personas comunes. La arrogancia precede a la caída. Un exceso de ego propicia el hundimiento. Si caemos desprevenidos al mar, si nos sumergimos en él, el inconsciente nos atrapa, nos ahoga. Si intentas volar demasiado alto, perdiendo de vista el suelo, si te elevas tanto que pierdes el sentido de lo que es correcto para cada momento, ya sabes a lo que te expones. la palabra laberinto se hermana con otro término, el vocablo labris. El labris era un tipo de hacha de doble filo que se utilizaba ampliamente en la antigüedad. Si observamos la doble cara del hacha, podemos verla como dos medias lunas que representan la doble naturaleza de nuestro satélite, tanto en su cuarto creciente como en su cuarto menguante. Así que, si lo pensamos bien, podemos encontrar en este símbolo, en el labris, una conexión con una de las divinidades más arcaicas de la humanidad, la diosa luna. La luna creciente representa el poder creativo de la diosa, mientras que la luna menguante se relaciona con su poder destructivo. Por este motivo, el labris, el hacha de doble filo, nos une a los poderes regenerativos de la diosa primordial, pero también a su cara más oscura y siniestra. El labris es el instrumento que usa Hefesto para abrir el cráneo de Zeus, aquejado de terribles dolores de cabeza. De esta herida surge Atenea, ya adulta y plenamente armada. Los males de la mente se liberan con la doble hacha de la luna, con el golpe certero del sentimiento. Decía Alejandro Jodorowsky que al intelecto demasiado recto, la divina locura lo cura. Y hay algo de cierto en todo esto. Perderse en los laberintos, caminar por el sendero a veces tortuoso de las emociones, de los deseos, es una forma de sofocar el poder enloquecedor de una mente demasiado activa. A veces hay que dar vueltas para no llegar a ninguna parte. A veces hay que desviarse de la ruta prevista. A veces hay que tirar por la ventanilla el GPS y dejarse llevar por la brisa. El hacha lunar de Hefesto nos abre la mente. Y también veo aquí un símbolo doble, porque Hefesto es un dios masculino. Un herrero, un hombre muy viril, acostumbrado a dar golpes con su martillo. Y yo, que soy hijo de un herrero, que soy un hijo de Hefesto, doy fe de que el brazo de un herrero es un brazo muy fuerte. Pero al mismo tiempo, el arma que empuña para salvar a Zeus de su migraña es un labris, un hacha femenina. Y es que el hombre tiene la llave y la mujer también tiene la llave. La llave para sacar a la otra persona de su confusión y su dolor. En el laberinto de nuestra mente, a veces es necesario un golpe certero para encontrar la salida y, como diosa tenía, para salir al mundo triunfantes. Existieron diversos laberintos en las catedrales de Francia, pero en la actualidad solo sobreviven unos pocos. Entre finales del siglo XVII y el siglo XVIII se perdieron los laberintos de Auxerre, Sens, Reims, Arras y Amiens, aunque este fue restaurado. En la actualidad, el laberinto mejor conservado es el de la Catedral de Chartres. Fue creado en torno al año 1200, en ese siglo prodigioso del que hablé en el capítulo de Nómadas titulado El siglo del amor. El laberinto de Chartres es de forma circular y tiene casi 13 metros de diámetro. Contiene un único camino que nos lleva desde el exterior hasta el centro, siguiendo una serie de giros y circunvoluciones. Si lo recorremos en su totalidad, caminaremos más de 260 metros lineales, dando vueltas y girando hasta llegar al final. Del mismo modo que podemos recorrer el camino hacia el centro, podemos luego deshacer nuestros pasos y seguir el mismo camino, en sentido inverso, hacia la salida. Se dice que en el centro del laberinto de Chartres existía una placa de bronce sujeta al suelo con unos clavos. Esa placa fue robada hace mucho tiempo, pero sabemos que contenía un grabado que hacía alusión al relato de Ariadna, Teseo y el Minotauro. Mientras Teseo lucha contra el Minotauro, Ariadna espera a la puerta del laberinto, sujetando el extremo del hilo que traerá de vuelta al héroe. Para el cristianismo, esa lucha entre Teseo y el Minotauro es la lucha entre el bien y el mal, donde lo más elevado vence a lo más bajo. Pero esta lucha interna es algo de lo que hablaré un poco más adelante desde otra perspectiva. El laberinto de Chartres es también un camino hacia la muerte, hacia el centro, allí donde vive el Minotauro, pero también una vía de salida hacia una nueva vida. Es una metáfora de la muerte y la resurrección. La explicación teológica de estos laberintos ubicados en templos cristianos tiene que ver con la idea de la peregrinación. Caminar por el laberinto significa desplazarse con un sentido sagrado. La peregrinación siempre es trascendente, siempre busca elevar el espíritu a través de un sacrificio físico. En el lenguaje cristiano es una penitencia, una forma de expiar los pecados. Pero, visto de otra manera, también es una manera de conectar con el cuerpo, de sentir a cada paso lo que somos, el material del que estamos construidos. Peregrinando, caminando, uno se reconoce en el dolor de las articulaciones, en el cansancio de los músculos, en las ampollas que salen en las plantas de los pies. Pero también se reconoce en el placer de contemplar los paisajes, de saludar a las personas que surgen en el camino, de descansar a la sombra de un árbol o sintiendo en el rostro el sol del atardecer. La peregrinación que proponen estos laberintos cristianos nos conduce a Jerusalén, pero no a la ciudad de Jerusalén, sino a la Jerusalén celeste. De hecho, la propia catedral es un símbolo de esa Jerusalén celeste. Del mismo modo que en la antigüedad se peregrinaba a Jerusalén para ver los santos lugares de la tradición cristiana, también se podía hacer esa peregrinación de un modo más sencillo, visitando una catedral gótica y quizás caminando por un laberinto trazado en la piedra. Si observamos el esquema del laberinto de Chartres, la imagen que viene a la mente es doble. Siguiendo con la idea de que la peregrinación va unida a la percepción del cuerpo, podríamos decir que el laberinto de Chartres podría ser una metáfora del cerebro o de los intestinos. El cerebro, como sabemos, tiene una forma arrugada, como la mitad de una nuez. Sus circunvoluciones, sus surcos, sus profundas arrugas tienen un sentido fisiológico. Permiten contener una gran cantidad de superficie en el espacio reducido de nuestro cráneo. Los intestinos también tienen una forma arrugada. El intestino delgado se enrosca en el interior de nuestro vientre, mientras que el intestino grueso se estira, pero contiene muchos recovecos. Si medimos la longitud total de los intestinos, sumamos más de 8 metros, enrollados en un espacio relativamente pequeño dentro de nuestro vientre. Recuerda que en el laberinto de Chartres, 13 metros de diámetro nos permiten caminar más de 260 metros lineales. Hay mucho en muy poco. No es casual que en la medicina tradicional china se diga que el intestino es el segundo cerebro. Hoy en día sabemos que existe una relación entre ambos órganos, que algunos neurotransmisores se originan en el intestino. Sabemos que una buena salud intestinal ayuda a prevenir ciertas enfermedades neurodegenerativas e incluso que tiene un efecto positivo en problemas como la depresión. Tanto el cerebro como el intestino son órganos interesantes. Ambos tienen que ver con la digestión. En el intestino, por supuesto, se digieren los alimentos y en el cerebro digerimos las ideas. Este deambular por el laberinto bien podría ser una metáfora de nuestros propios procesos internos. Las ideas necesitan un tiempo de maduración, un lento discurrir por las circunvoluciones de nuestro cerebro antes de generar algo que pueda ser expresado en forma de palabra o de acción. ¿Cuántas veces intentamos acelerar este proceso? ¿Cuántas veces queremos producir ideas, resultados o palabras demasiado apresuradamente, sin dar tiempo a que circulen por los recovecos de nuestra mente? Los pensamientos deben ser soñados, deben ser sentidos, deben ponerse a prueba a través de la memoria, de la comparación o de la asociación de ideas. Los pensamientos deben ser bañados en música, removidos en la danza. Deben ser paseados por las calles, deben deslizarse por la piel en forma de caricias. Deben temblar y agitarse, deben expandirse en nuestro interior. Y también deben contraerse. Esta lenta alquimia de los pensamientos es algo que también se produce en el intestino. Allí el alimento físico se agita, es absorbido, desecado, desplazado. En el ecosistema de nuestro cuerpo viven millones de bacterias, del mismo modo que en nuestra mente millones de ideas se remolinan en torno a nuestras reflexiones. Queremos separar lo físico de lo espiritual y nos equivocamos. Hay una sabiduría del cuerpo que es esencial para el desarrollo anímico. Los peregrinos caminan para encontrar a Dios a través del cuerpo. Creen que van hacia algún lugar, pero van hacia el interior de sí mismos. Giran en el laberinto circular de la vida, recorriendo un largo camino para llegar al centro y para descubrir que el centro es solo un lugar que te conduce a la salida. Los peregrinos medievales que viajaban a Santiago de Compostela no volvían a casa en tren. Volvían por donde habían venido. El camino era de ida y de vuelta. Cuentan que una de las materias primas de los alquimistas eran los excrementos. Aquello que el necio desprecia, el sabio lo convierte en la piedra filosofal, en el elixir de la vida. Vemos esta alquimia a cada instante en la naturaleza. Nada se pierde. Todo se recicla. Como en un jardín, las flores más bellas hunden sus raíces en una tierra abonada con el estiércol de los animales, con los restos de otras plantas ya muertas. La vida, toda la vida, crece sobre la muerte. La vida y la muerte se alimentan mutuamente. Los símbolos son interesantes. Uno podría pasarse la vida coleccionando símbolos, hablando de ellos, soñándolos, observándolos en cada pliegue de la realidad y nunca se aburriría. Bueno, realmente es lo que yo hago y no me aburro. Un símbolo que es cercano al laberinto es precisamente la imagen del jardín. Por supuesto, está el jardín del Edén, del que habría que hablar un día. Pero quiero hablar ahora del jardín como algo aparentemente tan inútil como el laberinto. En el mundo hay grandes jardines que contienen laberintos. Así que del mismo modo que las catedrales tenían laberintos que intentaban conectar al ser humano con la divinidad, el espacio del jardín contiene también este símbolo. Como dije antes, un jardín es algo aparentemente inútil. No es una huerta ni una finca. No es tampoco un espacio urbanizado ni un patio. Es algo que está a mitad de camino entre una cosa y la otra, entre el capricho burgués y el recuerdo del paraíso perdido, entre lo civilizado y lo rústico. Es verdad que las personas que nos hemos criado en el campo plantamos tomates en nuestros jardines, pero la finalidad del jardín es cultivar flores y, sobre todo, perder el tiempo cultivándolas. En Oriente se dice que toda persona sabia cultiva un jardín. En Occidente el jardín es placer, entretenimiento y a veces también ostentación. Quizás algunos piensen que cultivar flores, que es algo por naturaleza efímero, es, como digo, perder el tiempo. Otros pensamos que cultivar flores es en realidad ganar tiempo. El jardín es el laberinto donde rumias tus pensamientos mientras podas un rosal o mientras riegas las camelias. Porque a veces el camino para salir del laberinto no es tan rápido como el golpe certero de Hefesto. A veces no tenemos una Ariadna que nos preste su ovillo salvador. A veces todo es más lento, más sinuoso. El filósofo renacentista Marsilio Ficino recomendaba que cada persona tuviera en su jardín un rincón dedicado al dios Saturno, al dios de la melancolía. Así que cuando uno está en un ánimo saturnino, en un ánimo melancólico, deberíamos retirarnos a ese lugar de tristeza para rumiar nuestros pensamientos. Hay que rendir culto a todos los dioses. Así que, lejos del positivismo que se nos quiere vender ahora, también hay que saber dejarse llevar, al menos hasta cierto punto, por la tristeza. Este es un camino más lento, más tortuoso a lo largo de nuestro jardín interior, pero también es un camino válido. Aceptar la tristeza y festejarla a su manera, igual que festejamos la alegría cuando viene de visita. Y he dejado para el final la promesa que hice al principio: hablar de la dama en el laberinto. Realmente he estado hablando de ella todo el tiempo, pero sin nombrarla. Porque la dama en el laberinto es el alma. El alma es la auténtica reina y dueña de nuestro propio laberinto. El monstruo que tememos encontrar no existe. El monstruo no es otra cosa que nuestro propio miedo a perdernos y a encontrarnos. Minotauro es nuestra sombra, ese ser híbrido que somos nosotros, pero en el que nunca nos reconocemos. Por eso siempre vemos al monstruo reflejado en los ojos del otro. Lo representamos en aquel que nos molesta, en aquel que nos hace la vida imposible. La persona que más odiamos, nuestro más íntimo enemigo, es solo el reflejo de ese monstruo que creemos que habita en nuestro interior. Carl Gustav Jung, de quien ya hablé en un capítulo anterior de Nómadas, fue quien acuñó el término sombra para referirse a esta entidad interior que normalmente proyectamos en los demás. Hay muchos que piensan que Jung habló de la sombra y ya está. Pero la mayor enseñanza de Jung es que tras la sombra hay mucho más. Al final del camino, en el centro del laberinto, habita el alma, la parte más auténtica de nosotros mismos. Ella es la dama que nos espera si somos capaces de superar nuestro miedo a perdernos. Cuando llegas al alma, llegas al significado, a tu propio significado, a lo que es valioso e importante para ti, a lo que te da dirección e impulso para seguir tu propio camino. Tu alma es tu brújula, es tu mapa, son tus ganas de caminar. Ya dije que hay que deshacerse del GPS, que hay que dejarse llevar por los vientos, navegar con los cinco sentidos y con el sexto sentido de la intuición. Porque todo camino es un laberinto, toda vida es un laberinto. Todo nos conduce a nosotros mismos. Si dejamos atrás el miedo a perdernos, es cuando empezamos a encontrarnos. Cada ser es en sí mismo un laberinto. Desde el centro que somos, el laberinto para salir al exterior recorre un camino sinuoso, un camino donde cabe el error, la pérdida y también la posibilidad de encontrar algún atajo secreto. Porque la finalidad de entrar en el laberinto es salir del laberinto. Como deseo, no solo hay que vencer a las sombras interiores, hay que salir de nuevo a la luz del día. Si has fracasado, tienes que sanar tus heridas. Si has perdido la fe en el amor, hay que aprender a amar de nuevo. No existe otro camino. Mientras estamos vivos, no hay otro camino. Ama tu propio laberinto. Y gracias por tu atención.